en mi mente. El aire es para todos, el vino es del borracho, y esos divinos ojos serán para mí a lo macho. Y si el infierno me dieran por tu gloria, sería la misma historia de Adán y Lucifer. Por tus amores yo cometí un pecado, pues todo enamorado lo vuelve a cometer. El mundo es de los vivos, el cielo es del creyente, por eso es que yo espero que vuelvas nuevamente. El oro es de los ricos, el cobre es de los pobres, y esos divinos ojos a mí me corresponden. El infierno me dieran por tu gloria, sería la misma historia de Adán y Lucifer. Por tus amores yo cometí un pecado, pues todo enamorado lo vuelve a cometer. Borrarla de mi mente es imposible, no puede ser. Mi pobre corazón ya está deshecho, ven a salvarlo, no seas tan cruel. Bien sabes que por ti me estoy muriendo y no es posible vivir así. Te quiero como a nadie le he querido, por eso sufro sin compasión. Estoy agonizando por tu ausencia, en mi clemencia vuelve otra vez. Para mí se vuelven días, no más pensando si volverás. La pena y el dolor me mataría, si es que ya nunca jamás vendrás. Dame la ternura de tus besos, aunque de mi alma hazme feliz. Que vuelva a florecer en mi camino las esperanzas para por una mujer, se tiró a los vicios por una casada, y este es el corrido. Me lo tienen que creer. Él no había cumplido 15 años de edad, ella con sus años, abrazos y besos, lo hizo consentido. Malo yo su cruel maldad. Cuando se encontraba fuera su marido, ella aprovechaba para hacerlo su amado. No perdonaba el joven engreído, mundo sería desgraciado. Cuando el jovencito sintió la pasión, donde la encontraba su amor imploraba y la mal casada le pagó con decepción. Hoy su nuevo fijo lo ven caminar, siempre bien borracho, cargando botellas, cantando sus penas, pues la tuvo que matar. Ya por todas partes se canta el corrido del joven perdido y la mal pasada. Su noble marido a los cuatro vientos la dejó botada. Este es el corrido del joven perdido, del noble marido y la mal casada. ¡Gracias!